Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La vuelta al mundo. El viaje musical sin boleto. Radio UV, 90.5 de FM. Muy, pero muy buenas noches a todos. Nuevamente a una emisión más de este su programa La Vuelta al Mundo. Yo soy Osiel Rodríguez y me acompaña esta vez en cabina Brenda Coronado. Nuevamente, bienvenida Brenda a La Vuelta al Mundo, una vez más aquí apoyándonos en la cabina. También escuchen a Brenda todos los martes a las 8 de la noche en Más Jazz, si no la han escuchado, en el 107.7 de FM, ahí la pueden escuchar. Y a las 8 de la noche y inmediatamente después, a las 9, le cambian al 90.5 de FM Radio UV para que ustedes escuchen La Vuelta al Mundo. Y pues bueno, ya sin más vamos a iniciar. Acabamos de estar no hace mucho, hace un par de semanas, los Aguas allá en Puebla, en la ciudad de Puebla. Les agradecemos mucho a toda la gente de Saga, del lugar que nos recibió. Va a ser un centro de meditación, búsquenlo ahí en el Facebook. A Vicente Orso y a todo el equipo que estuvo ahí, para que hizo posible el concierto, pues le agradecemos mucho. Y pues gracias a ese concierto también hizo posible que yo saludara también a gente, amigos de toda la vida, a mi querida Faride, que pues vive allá en Puebla, le mando un saludo, y a Ana también, mi querida rusa Ana, te mando un abrazo enorme. Y pues bueno, ahí siempre tratamos de buscar opciones musicales para ustedes y viajes, y pues bueno, ahí mi amiga Ana nos hizo favor de pasarnos un artista, y estuvimos escuchando a Patrice Bart Williams, de Sierra Leona, y pues bueno, estuvimos escuchando ahí un poco de su música. Yo voy a investigar también mucho más de él. Vamos a hacer el primer viaje hasta Sierra Leona con la canción Today del disco Nile del año 2005. Él es Patrice. Ya estamos en La Vuelta al Mundo. People say there's a brighter day to come, 'cause I'm a rebel, I kill the devil, yeah. I was so close to resigning, saying fuck the world and just move to an island. All of these people see the neon enlightenment. We are blinded, we're leaders to money mining. But then, music is my mission and your work's my assignment. I come from Iceland, free town, Salo, land of diamonds. We're pushing stars, we got on a girl in the 9 months. The Americans run the world in a time bomb. We ain't got no hoods, we have real slums. We're 10-year-olds, I've been living with 2 hands, with 2 stones and no clothes and no funds. I was deep down in a hole, giving up my life once. So insecure, I couldn't even see the sky once. Yeah, so my energy would go to silence. Are you gonna change the world? I would change it with my eyes. Yeah, we have to respond before the rivers run dry and the stars fall from the sky these days. Love is just a word, but I will try and I will change the world today. I don't care what the people say. There's a Cause I'm a rebel, I killed the devil, yeah. Betrayed, got played, was scared, was blind, not straight, I dreamed, gone astray, was lost, was vain, love pain, but my strength of today is in yesterday's pain. I stole, was sold, my bone, I chilled, I killed, I fell, I rose, you know, I lost a fight before, but I won't push the wall. Now we change the world today. Say, there's a bride to break the corn. Cause I'm a rebel, I killed the devil. This ain't about the bad ones, it's about the one who no care. Who's too fat to be bothered, too lazy and scared. To whom changing this world, the prince and this world in hell. I'm destroying illusion that served him so well. Yeah, good things never come easy. Start with reflection of self. To some, this might sound cheesy, but the truth of it tell, yeah. So my father brings survival, think it's them that need help, yeah. Never know that material could never be well, yeah. I will change the world today. I don't care what the people say. It's right to break the bond. I'm a rebel, I kill the devil now. I will change the world today. I'm gonna live the way. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio V, 90.5 de FM. Ya estamos aquí de vuelta a su programa La Vuelta al Mundo con Patrice Williams, que el señor se llama Patrice Bart Williams, de Sierra Leona. La canción se llama Today, del disco Nile del año 2005. Y pues vamos a continuar el viaje musical. Esta fue una recomendación de mi amiga Ana, allá de Puebla, rusa. Te mando un abrazo. Ahí ya escuchamos a Patrice, tu recomendación. Esperemos que estés escuchando el programa. Y pues vamos a continuar más del viaje musical con un artista bastante completo, el señor Donald Glover, que nace en la base militar de California, Estados Unidos. Su nombre artístico, su nombre de músico es Childish Gambino. Seguramente ustedes ya lo escucharon con el tema de This is America, que es el que vamos a tener a continuación. Este es un sencillo que lanzó en mayo de este año, de 2018, y pues el señor Donald Glover, Childish Gambino, también pues bueno, se desempeña como productor, como actor. Él ha estado en películas, y también lo último que dirigió fue la serie Atlanta, que pasan en el canal FX. Ustedes lo pueden escuchar ahí, lo pueden ver y pueden escuchar también toda su música, su discografía. Y pues como les dije recientemente, vamos a escuchar This is America, sin antes recordarles que estamos en el 90.5 de FM Radio V, y que también nos están sintonizando en el 98.5 de FM en UN Radio allá en Bogotá. A toda la gente de Bogotá también les mandamos un abrazo enorme, a quienes nos llegan a escribir de allá. Y pues vamos a escuchar a Childish Gambino. Esto es This is America del año 2018. Regresamos. Go the way. We just want to party just for you. We just want the money just for you. I know you want to party just for me. Girl, you got me dancing shit to break. We just want to party just for you. We just want the money just for you. I know you want to party just for me. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the bag. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah. I'm on get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. Yeah. On my Kodak, black, ooh, know that, yeah, ooh, get it, yeah, ooh, work it, ooh. 100 bands, 100 bands, 100 bands, contraband, I got the plug, I'm a hawker, whoa, they gonna find you like Paco, blah. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio V, 90.5 de FM. Qué buena rola, qué buena canción acabamos de escuchar del señor Childish Gambino. Esto fue This is America del año 2018. Un artista increíblemente completo, actor, compositor, bailarín, músico. Bueno, ¿qué les puedo decir? Muy completo Childish Gambino. Búsquenlo, Donald Glover es el nombre original, nombre de pila. Búsquenlo en las redes sociales. Vean Atlanta, que es la serie que produce, actúa. Ya ganó creo que un par de Emmys por ella. Entonces, pues ahí ustedes pueden ver al señor Gambino, al señor Glover. Y pues vamos a continuar el viaje musical. También tuvimos la oportunidad allá en Puebla de ir al concierto del Frente Cumbiero. Qué buen concierto, qué buena onda, que me tocó también estar el fin de semana, justo ese fin de semana que tocamos con los Aguas. Pues bueno, al otro día también el Frente Cumbiero, ahí estuvo el maestro Antulio. Estuvo y no estuvo. No es cierto, estuvo, sí estuvo el maestro Antulio ahí en la fiesta. También estuvo DJ Platas, que bueno, super carnales. A ellos los pueden escuchar los jueves a las 10 de la noche en el programa Safari. Ellos ponen toda la música en vinilo, en el mejor formato en el que podemos escuchar la música. Entonces ustedes los jueves pues sintonicen Safari, escuchen Safari ahí con el maestro Antulio y con DJ Platas, no se lo pierdan. Es el mejor formato de verdad en el que pueden escuchar la música, en el vinilo. Y pues también ahí aprovecharon y agandallaron su vinilo de Frente Cumbiero también ahí, pues obvio, fueron los primeros en arrebatarlo, antes de que sacaran yo creo que la caja de discos ya habían presionado a Mario para que les diera el suyo. Y pues bueno, ahí le voy a decir a Antulio que nos haga favor de que podamos poner algo también acá en La Vuelta al Mundo de su vinilo que ya adquirió. de Frente Cumbiero. Busquen a Frente Cumbiero y pues vamos a continuar el viaje musical. Vamos a ir hasta Guadalajara, Jalisco, hasta Guanatos, señores, una ciudad hermosa, verdaderamente hermosa, con una variedad cultural increíble. Yo la verdad, la última vez que fui a Guadalajara, ya hace un par de años, con mi amigo Edwin Vandala, fuimos a hacer la música para un espectáculo de danza que se llamó Seis, con Crisol Dance, con Jairo y toda la compañía, que les mandamos un abrazo. Y justo cuando íbamos llegando, en el Monumento a los Niños Héroes, estaba gratis el concierto de la orquesta de Pérez Prado. Entonces, y toda esa semana hubo gran variedad de conciertos. Estuvo Concha Buica esa misma semana, y pues Guadalajara siempre pues con a la vanguardia de conciertos y de festivales. Vamos a tener algo también más adelante de que comentar de otro evento allá en Guadalajara, un festival. Pero una banda de ahí que ha sobresalido, ha repuntado en la escena del reggae, es Golden Ganga. Ya lo han pedido muchísimo, producimos eventos, nos han escrito mucho allá Tranquilo Producciones que quieren escuchar a Golden Ganga con los Aguas. Entonces pues yo espero que pronto, por ahí ya tenemos el contacto de los muchachos, y pues ya vamos a ver si para 2019 podemos estar con ellos en Jalapa. Vamos a del disco Música Libre, extrajimos la canción Aire, que salió en el año 2010. Entonces, desde Guadalajara, Golden Ganga, vamos a escucharlos y regresamos para comentar más acerca de ellos. Fresca brisa matutina. Señorita regadera, permíteme que te cuente que hoy tengo una cita de amor. Así que avienta el agua pronto, por favor. No quiero llegar tarde para por lo menos parecer puntual con ella. Uy, es que si la miras, ella es una showgirl. Que ya salgo a la calle y todo se ve muy bien. Y me dijo, ella quiere algo serio, man. Y me hace tan feliz que me regala una sonrisa que desliza sobre cualquiera que se atraviesa mi pisa. Yo sigo mi camino con urgencia, a mí no me importa nada porque todo lo que quiero es verla. Y como pasa lento el tiempo, y todo lo que quiero es verla. Pedaleando mi reel, yo solo siento el aire que me recuerda el aroma de su cuerpo, sentimiento tan bello. Ayer lo descubrí, cuando me despertó me siento tan feliz. Ella me quiere a mí, en sus ojos lo vi. Ayer lo descubrí, cuando me despertó me siento tan feliz. Tengo frente a frente, me da tanto gusto que nos mire la gente, porque te tengo que decir que desde que te conocí me la paso alucinando con alucinante como me alucina. Uy, te imaginas, te ofrezco un amor serio pero divertido. Yo no vine aquí por uno, si tú quieres yo te llevo a los diablitos de mi bici hasta tu casa para ver qué pasa. Quien quita le adjuntamos los primeros besitos a nuestra cita, mamacita. Ayúdame a sentir el aire que me recuerde el aroma de tu cuello, el sentimiento tan bello. Quiero sentir el aire que me recuerde el quiere a mí. En sus ojos lo vi, ayer lo descubrí. Cuando vuelva a verme, yo me siento tan feliz. Ella me quiere a mí. En sus ojos lo vi, ayer lo descubrí. Cuando vuelva a verme, yo me siento tan feliz. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio V, 90.5 de FM. Qué buena rola ahí, melosita, para que ustedes puedan ahí echar lámina a su, si vienen con su pareja, y si no, pues bueno, ya llegando a su casa lo harán. Y si pues no tienen, digo, igual la pueden dedicar, ¿no? Para ligar. Que ojalá les estemos acompañando su noche bastante, bastante agradable con esta playlist. Esto fue Golden Ganga desde Guadalajara, desde Guanatos. La canción se llamó Aire, del disco Música Libre del año 2010. Busquen en las redes sociales. Ellos también metieron una canción en el tributo a Juan Gabriel, donde estamos los Aguasaguas y Sonex. Querido se llama el disco, producido por Memus. Nuestro querido Memus, le mandamos un saludo a Memus, productor, gran amigo, hasta Tijuana le vamos a mandar un saludo. Y también él ahí yo ni conocía a Mon Laferte. El Memus ahí me invitó cuando estuvo acá en Jalapa, me sacó el boleto y le agradezco muchísimo. Memo, pues te mandamos un saludo. Ojalá esté funcionando todavía bastante bien el tributo, querido. Justamente creo que hoy es aniversario luctuoso de Juan Gabriel, habría que checarlo, pero creo que sí, estoy casi seguro. Y pues digo, Golden Ganga tiene ahí su participación, los Aguasaguas también con No Me Vuelvo a Enamorar, y por supuesto Querida de los Onyx. Escuchen el disco hoy si quieren escuchar al Divo de Juárez. Pues escuchen el disco de Querido, producido por Memus, nuestro querido amigo tijuanense. Hoy recibimos una llamada, esperemos que se cuaje, y ya les vamos a decir la sorpresa. Pronto vamos a estar cerquita de Tijuana, de los Aguasaguas, para que puedan escucharnos. Y pues vamos a continuar. Salió a colación lo Guadalajara por Golden Ganga, y también pronto va a haber un festival que se llama Coordenada, que pertenece a una cervecera, que va a ser el 19 y 20 de octubre en esta ciudad. Y pues va a haber artistas internacionales, nacionales e internacionales. Es el viernes 19 y sábado 20, si ustedes no saben qué hacer para esas fechas, bueno, pues ir a los festivales, ir a festivales muy, muy grandes y reconocidos, pues son buenísimas experiencias, y sobre todo por los artistas que va a haber. Entonces, en este bloque les voy a decir los del 19 y vamos a seleccionar un artista, y en el siguiente bloque que les voy a decir los artistas del día 20, y también vamos a escoger otra canción de line-up que va a haber ese día. Y bueno, el viernes 19 va a estar, entre muchos otros, va a estar Aterciopelados, Camilo VII, también va a estar Enjambre, Instituto Mexicano del Sonido, Fobia, Los Tacapulco, buenísimo, Warpic y la banda van a estar ahí. ¿Quién más va a estar? Bueno, algunos no los conozco. Marcela Viejo va a estar por ahí, va a estar mi banda, el mexicano de Casimiro Zamudio, su majestad va a estar ahí también. Y pues bueno, de este primer bloque de artistas, pues escogimos a los Aterciopelados porque traen un disco nuevo del 2018. Entonces, pues bueno, extrajimos la canción Play. El viaje es hasta Colombia. Para quienes no saben, los Aterciopelados son colombianos. La canción se llama Play, del disco Claroscura del año 2018, y es una colaboración con la rapera Anita Tijoux. Vamos a escucharlo y regresamos para comentar más aquí en La Vuelta al Mundo. Juguemos, let's play. No te estreses, ok, toquemos el sol. Oigamos el sonido del silencio. Que todo florezca a tu alrededor y nunca se pierda tu flor. ritmo te doy la emoción, tu cadera en rotación. Pa' ti pura cosa bonita, alegría te haga visita. Con buena intención e inspiración que tenga tu atención. Venga. Solo quiero que la goces, que la bandosa destroces. Sabrosura, contagiarte. Si estás dark, ilumínate. Solo quiero que esta música te acaricie como el viento, te caliente como el sol, que te sepa a melocotón, melocotón. Movemos, let's play. Déjalo fluir, todo va a estar bien. Toquemos el beat a la buena energía, dile sí. No tiene que ser un hit, solo contigo hacer click. Ser número uno no es mi ambición, quiero un huequito en tu corazón. Porque yo solo quiero que la goces, que la baldosa destroces. Sabrosura contagiarte, si estás dark, iluminarte. Solo quiero que esta música acaricie como el viento, te caliente como el sol y te sepa a melocotón. Solo quiero que esta rima sea dulce como almíbar y que cuando haya caídas, música de salvavidas. Solo quiero que esta rima sea dulce como almíbar y que cuando haya caídas, música de salvavidas. Solo quiero que compongamos juntos una melodía simple, un coro que alivie las penas que guardas en el fondo y te sientas libre, libre. Y que borre, que borre, que borre cada lagrimita y cada dolores. Y que borre, que borre, que borre a levantar los codazos. Solo quiero que la goces, que la baldosa destroces. Juega, juega, juega, juega como let's play. Solo quiero que esta música acaricie como el viento. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio UV 90.5 de FM. Y el viaje fue hasta Colombia con Los Aterciopelados y Anita Tijoux también. La canción se llama Play, del disco Claroscura de 2018. Disco nuevo de este año de Los Aterciopelados, ya con una trayectoria que, bueno, pues ya todos ustedes conocen, son una de las bandas de rock latinoamericano más importantes, no tengo la menor duda. Muchos crecimos con la influencia de ellos, aparte iniciaron con la fusión desde hace mucho tiempo, que ahora ya todo es fusión. Pues bueno, ellos tienen ya muchísimos años haciéndolo, tienen hasta joropos en sus discos. Y pues bueno, esta vez extrajimos Play de Claroscura. Busquen el disco, ya está en Spotify, en plataformas. Busquen a Los Aterciopelados, y que también van a estar en el Festival Coordenada el 19 de octubre de 2018 en Guadalajara, Jalisco. El flyer lo vimos en Tijuana, pero es en Guadalajara el festival. Y bueno, después llegué a buscarlo y pues puta, hay artistas de todos lados y va a estar increíble. También el día 19, junto con Aterciopelados, está Su Majestad de mi banda El Mexicano, Casimiro Zamudio. Síganlo ahí en las redes sociales, yo lo sigo en Instagram a Su Majestad. Y pues digo, estén pendientes también de sus demás fechas. Y salió a colación, bueno, pusimos Aterciopelados porque son los artistas que van a estar el 19 en Coordenada. Y el sábado 20

solo con agarro a mix. Pasa en blue, que le panora mix. Melodies and tricks, como punching kicks. Son mi flujo de luego como Kung Fu Flicks. Hago nube en la rings, con mi combo de links. Esto es rap metaphysics. Nada más que haciendo aerobics, solo mando al twin tips. Materializo en insofacto aquello que yo creo y pienso. Futuro curo, le auguro a los que quieran ser adversos. Advierto desde lo lejos su complejo, su tropiezo. Pienso que en vez de los sesos, lo que tienen es un queso. Tanto que habla, te llenan la boca para hacer eso. Tanta mierda, van cayendo por su propio peso. ¿Quién son los que mantienen el progreso? Ninguno que quiera pasar y eso te some del peso. Pa' déjate yeso en este proceso. Peso por mi paso. Paso que está, quítate o lleva coñazo. Visitas que tampoco son escasos. Amistad que van camino al fracaso. De los egoístas recogen los pedazos. No hay tiempo de descanso ni plazo. Me desplazo que te alcanzo y te paso. Caso raperos quemados por el faso. Los amordazos llevan del mazo. Soy el bravo pueblo que el yugo lanzó. ¿Quién como yo? Junto a KCO, asesino del micrófono. Váyase con Dios. El que no vio no preguntó. Aquí a cada ladrón se juzga por su condición. Todo aquel la ventana cerró cuando apareció. Enciclopedia con el señor Jabat Casey. Es sublime la escena del crimen, crimen de dolor. Máximo respeto a este conglomerado, por favor. Todo aquel la ventana cerró cuando apareció. Enciclopedia con el señor Jabat Casey. Es sublime la escena del crimen, crimen de dolor. Máximo respeto a este conglomerado, por favor. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio V, 90.5 de FM. Rap de calle con el señor KCO. Hasta Zaragoza, España fue este viaje. La canción se llamó Pavos Reales, del disco El Círculo 2016. Busquen al señor KCO, que anda abriendo por ahí los conciertos de Residente. También Residente lo pusimos porque va a estar en el line-up del Festival Coordenada. Estamos, estos dos bloques se los dedicamos a ese line-up. Y bueno, extrajimos del segundo día, extrajimos a KCO. También va a estar Residente ese mismo día. Entonces vale bastante. Cypress Hill, entre otros muchos artistas. Entonces busquen el festival, busquen también a KCO, un excelente rapero. Ahorita está como bastante de moda la escena, todo el mundo está volteando para allá. Y pues bueno, esto ha sido parte del viaje musical del día de hoy. Queremos recordarles que agreguen las redes sociales de la Radio V en Facebook, en Twitter, también las de un servidor, las personales. También agreguen ahí, estoy, el que más checo es el Instagram, o si el guión bajo Rod, ahí me pueden dar seguir. Y pues ahí es donde estoy regularmente subiendo un poquito más de contenido, lo que sucede un poco ahí en las giras y en las cosas que hacemos, pues ahí pueden ustedes verlo. Y también estar pendiente de La Vuelta al Mundo. También tenemos ahí página de Facebook, o también si quieren agregarla de un servidor, no hay ningún problema. Pero sí escríbanos todas sus quejas. Ay, qué programa tan feo, no sabes nada de música, que wey, ese vato. Escríbanos, también los que dan buenos también buenos puntos de vista también son bienvenidos. Y pues lo ideal es que podamos enriquecernos nosotros ambos, pues que sea retroalimentativo. Ustedes nos manden sus propuestas musicales de países, de latitudes donde ustedes hayan visitado o donde simplemente pues quieran compartir, pues mándenlo a la página, escríbanos ahí a las redes sociales y nosotros lo vamos a tomar totalmente en cuenta. Y pues bueno, anda ahí el rumor de que aquí a Jalapa, bueno, posiblemente venga una de las bandas latinoamericanas de reggae más representativas. Me refiero a Gondwana de Chile. Anda por ahí el rumor de que pueda venir. Vamos nosotros todos a cruzar los dedos y tirar la buena vibra para que se pueda realizar el concierto. Y sería pronto, sería aquí en la ciudad de Jalapa, con los Aguas. Entonces, pues vamos a unir la vibra, la buena vibra, para que se logre la fecha y Gondwana pueda estar aquí, todos ustedes puedan gozar de un excelente concierto y excelente agrupación, que bueno, ha estado en festivales alrededor del mundo, entre ellos también, por supuesto, Viña del Mar. Y pues ellos son de Chile, se llaman Gondwana. Vamos a poner una de las canciones más icónicas de ellos, que se llama Verde, Amarillo y Rojo, del disco Alabanza por la Fuerza. ¿Cómo casa. Tierra de abundantes aguas, crece el árbol de la vida. Equilibrio en lo creado, ya Almighty ha iluminado, solo igual a la certeza. Corazón late por ti, yeah. Arco iris de esperanza. Equilibrio en lo creado. Ya Almighty ha iluminado. Solo igual a la certeza. Espíritu vive por ti. Y eres mi estrella que brilla en el cielo. Verde, amarillo y rojo. Eres mi estrella que brilla en el cielo. Verde, amarillo y rojo. Eres mi estrella que brilla en el cielo. Verde, amarillo y rojo. Eres mi estrella que brilla en el cielo. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio UV 90.5 de FM. Son rumores que viene Gondwana a Jalapa. Acabamos de escuchar Verde, Amarillo y Rojo. Vamos a todos a poner la vibra en que sí venga Gondwana a Jalapa y que se logre cerrar la fecha. Y bueno, acabamos de escuchar Verde, Amarillo y Rojo, por supuesto una de las bandas más icónicas del reggae latinoamericano. Han pasado por ahí varios vocalistas y bueno, no ha dejado de sonar y de hacer giras, y la verdad es que a mí me encanta Gondwana. Ojalá pueda venir en todos los festivales que ustedes puedan imaginar, incluyendo Viña del Mar, han estado, y la verdad es que a mí me encantaría poder compartir el escenario y bueno, ver el concierto también de Gondwana. Eso nos encantaría. También manden ahí los comentarios si quieren que esté Gondwana, si quieren que esté con Los Aguas. También si, ay no, Aguas siempre están en todos, bla, bla, bla, y también lo pueden comentar. No se preocupen, son bienvenidos también esos comentarios. Y Estamos llegando ya al final de esta emisión de La Vuelta al Mundo. A mí de verdad me agrada muchísimo estar con todos ustedes, acompañarles el camino de regreso a casa o acompañarles la noche simplemente con un poco de buena música. Música que a mí me encantaría que ustedes buscaran y pues bueno, ese mismo artista los lleve a otros más de otras latitudes y ustedes puedan mandarme también todas pues, sus recomendaciones. Y bueno, pues aquí tomarlas en cuenta, también comentarlas. Y pues sin más, ya vamos a despedir el programa. Yo le agradezco muchísimo a Brenda Coronado, que estuvo en los controles nuevamente. Brenda, bienvenida, se te extrañaba ya, amiga. Muchas gracias y gracias por el esfuerzo que haces por quedarte aquí a La Vuelta al Mundo. De veras, muchísimas, muchísimas gracias. También quiero agradecer muchísimo a Joel Bonilla, que pues nos programa como todos los martes. Hoy tuve ya el chance de saludarlo, no lo había yo visto. Joel, un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí al pie del cañón y también a todo el personal de Radio UV que hace posible llevarles toda la programación, todos los programas, ya sea culturales, ecológicos, los noticieros, los que están la sinfónica y todos los programas, pues reconocerles y darles las gracias a todo el personal de Radio UV. Nos vamos a despedir con cumbia, con algo movido. Es que pues, me quedé prendido ya en lo que Antulio nos pone el vinilo del nuevo sencillo de Frente Cumbiero. Yo les voy a poner una canción que sacaron en el año 2016 con el señor Matt Professor, con este DJ productor que bueno, pues también es el alumno más avanzado de Lee Perry. Y bueno, pues sacaron en 2016 el disco Frente Cumbiero meets Matt Professor y de ahí sacamos la canción Chucusteddy, que a mí es de mis favoritas. La tocaron también en Puebla ahora que estuvo Frente Cumbiero y pues seguro los va a poner a bailar y les va a acompañar ya el final de la noche y de este programa súper a gusto. Y pues esto fue La Vuelta al Mundo, yo soy Uziel Rodríguez, nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche y no dejen de sintonizarnos. Fue La Vuelta al Mundo, una producción de Radio UV a cargo de Osiel Rodríguez y Antulio García. La Vuelta al Mundo, el viaje musical sin boleto. Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. Soy Bernardo. Llegan hasta el cuarto mío las quejas de la ramada. En esta noche de frío, de crudos y el soy Bernardo. Llegan hasta el cuarto mío.